humanidad en la oración. Conscientes los asociados de hallarse la humanidad en una nueva etapa de su historia, agitada por frecuentes y profundos cambios y oscilaciones, sientan la urgente necesidad de orar incesante y fervientemente, para que, superado el poder del maligno, liberado el mundo por Cristo crucificado y glorioso, sea transformado y llegue a su consumación. Siguiendo pues el mandato del Señor de orar siempre y sin desfallecer, los asociados tienen en sumo aprecio cuanto se refiere al fomento de la práctica de orar. A ejemplo de la Iglesia que no cesa de tomar el pan de vida de la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, estiman como es justo la lectura y meditación de la Sagrada Escritura. Cultivan la oración mental y las diversas formas de oración vocal, según libre elección, y procuran fomentar en sí y en los demás los retiros y ejercicios espirituales, como escuela excelente de oración y unión con Dios en la oración. Sigo leyendo, por favor. El tercer punto, la actividad del apostolado en la pastoral de hoy. El apostolado de la oración ofrece a los pastores y a los fieles no solo un servicio para la formación y ejercicio del apostolado, para la formación del apostolado y para el ejercicio del apostolado. Servicio para la formación y para el ejercicio del apostolado, sino para ayudar a los demás y disponerlos a una vida cristiana y apostólica. Formación de los dirigentes del apostolado. Fórmense los más posibles entre los socios en una espiritualidad propia para promover el apostolado y el espíritu apostólico, con el nombre de promotores o dirigentes o celadores cristianos, según existe el uso de cada lengua. A este fin, promueva el apostolado cursos de formación espiritual, apostólica, litúrgica, bíblica, ecuménica, según el decreto del Concilio sobre Apostolado de los Seglares, capítulo 3. Por medio de una más intensa espiritualidad del corazón de Jesús, penetren cada vez más en el misterio de Cristo y aprendan a unir la oración con la acción, de modo que puedan ejercitar el apostolado, no solo por el testimonio de su vida, sino también trayendo a Cristo con sus palabras a los no creyentes y a una vida más fervorosa a los fieles. Diversas formas de apostolado. Todos los socios, pero mucho más los celadores o promotores, promuevan el programa del apostolado entre aquellos con quienes tratan y procuren por todos los medios, aún los modernos medios de comunicación social, que se extienda de día en día entre los fieles la práctica de la oración y vida cristiana. Los sacerdotes y los apóstoles seglares reconozcan en este programa de vida espiritual un medio sencillo y eficaz de ayudarse a sí mismos y a los otros en la vida cristiana y apostólica. Yo voy a seguir las lecturas y los comentarios que haga en esta conversación en orden a hacernos comprender mejor, darnos cuenta de lo que es el apostolado de oración como institución fundada en la Iglesia a su servicio, en este sentido de corriente de espiritualidad, de movimiento espiritual, de tarea, diríamos, formativa y apostólica para crear un movimiento de servicio ordenado. El apostolado de la oración, como vosotros sabéis, es una asociación a la cual puede pertenecer uno por el simple hecho de así de anotarse a ella, de una cosa externa, de cualquier manera que le inscriban. Se puede ser socio de la apostolado de oración, evidentemente, y esto es una enorme ventaja, aunque uno realmente no tuviese en su vida ni un minuto para asistir a ninguna reunión apostólica, no pudiese tomar parte en ninguna formación de tipo activo, una persona que por salud o por dificultades familiares o por problemas económicos o una complejidad de su vida profesional que no pudiese de ninguna manera seriamente cortar. Se encontrase que tuviese que pasar años enteros sin asistir más a las cosas obligatorias de los cultos efectivos o anunciarias si pudiese, y aunque no pudiese, que idealmente la postulación es algo a que puede pertenecer uno, con tal que haya llegado a convencerse de que puede y debe ofrecer su vida en unión con el sacrificio de la misa por el reinado de Cristo, con el tipo de oración que se trataba ayer en el primer texto. Eso es lo característico de la postulación. Por esto siempre ha sido una asociación a la cual han pertenecido millones de cristianos. Ok. Como se prueba también por los escritores que tenían los mensajeros cuando funcionaba la postulación. Una asociación realmente multidinámica. Ahora bien, el apostolado de oración, para que haya llegado a hacer eso, necesita evidentemente que otras personas hayan trabajado en él como apóstoles de este espíritu. Otros apóstoles de la oración lo han sido no solo porque han hecho apostolado por la oración y la unión de su vida al sacrificio eucarístico y de las intenciones del corazón de Jesús y del Papa, sino porque se han dedicado a difundir entre los fieles este llamamiento del corazón de Jesús y a dar conciencia a los cristianos de esta unión con Cristo. En este sentido, claro, el apóstol de la oración, el fundador de este movimiento, pues el padre Ramírez, como sabéis, fue un hombre activísimo. Su actividad se centró en decir que lo más importante era la plegaria, pero fue más activo que todos los que no han dicho eso. Lo cual no es ninguna paradoja. Para cambiar es uno de los hombres más activos que ha habido en la historia del siglo XIX, o lo mejor. De una actividad y una eficacia de propaganda y de convicción y de difusión de ideas realmente fabulosa. La postulación, por tanto, desde siempre, porque además el padre Damián suscitó no solo los mensajeros, sino que movilizó todos los celadores, digamos, y los celadores. Muchísimas cosas que se postulan. El apostolado de oración, como decía el padre Orlandi, se puede entender en dos sentidos. El apostolado es la oración, hacer apostolado por algo. O bien el apostolado de la oración, hacer apostolado desde la historia. En este segundo sentido, los dos sentidos valen, y la misma significación del término está implícito. En este segundo sentido, el apostolado de que hay que orar es una actividad apostólica, que naturalmente no puede hacer más que el que ore también, y tiene que consistir en decir que lo más importante es la oración, pero tiene que ser una actividad. Bien. Esto lo había tratado en un congreso del apostolado de oración del año 48, previo a la redacción de los estatutos del año 51, lo había tratado en un texto latino titulado De Activitate Apostolica Apostolatus Orationis, el padre Orlandi, en una ponencia muy fundamentada. Entonces parecía, no sé por qué, un poco nueva. Pero realmente este carácter activo de una actividad centrada toda ella en la formación y el impulso del espíritu sobrenatural y del apostolado por la oración, y del mensaje del reinado de Cristo, de la apostolación, quedó en los estatutos ya, los promulgados por Pío XII, tan explícitos que yo les voy a llamar la atención sobre esto. En la carta realmente espléndida que precede a los estatutos y que contiene la aprobación pontificia de los mismos, se dice: por lo mismo que el apostolado de oración ofrece una forma perfectísima de vida cristiana, contiene también como un resumen, como norma compendiada de cuidado pastoral, la cual puede ser de gran utilidad a los pastores en la gran variedad de obras apostólicas. Los cuales pastores sagrados, si llevasen a las ovejas que les ha sido confiadas a estos, a que ejerciten los actos propuestos por el apostolado de la oración de un modo consciente y fervor, o sea, que los sagrados pastores, ahora está suponiendo un director del apostolado de la oración, le basen a los que le están confiados a realizar con fervor y conciencia el conocimiento de lo que es estos actos del apostolado, no se han cumplido una parte no pequeña de su cuidado pastoral. Pues cuando inducen a los cristianos a que realicen el acto cotidiano de ofrecimiento, les enseñan, pues diciendo, abducerin, a obres de sus propósitos. Inducunt, llevan a los fieles a hacer el acto de ofrecimiento. Les enseñan y les exhortan para que toda su vida lo ofrezcan a Dios Padre juntamente con Cristo, para que más y más cada día aspiren a la perfección cristiana, de modo que su ofrecimiento se haga digna de Dios, o sea, el llamamiento a la santidad de todos los cristianos, es más, invitación a la ofrenda de la vida en unión con la misión, dice que es un llamamiento de pastor que convence a un siervo de unir su vida a la misa, le lleva a convencerse de que tiene que aspirar a la santidad. Cuando los socios del apostolado los termoven, los exhortan, los mueven, para que unan esta oración con sacrificio eucarístico y que con espíritu de reparación se acerquen a la Sagrada Mesa. Esta exhortación se extiende a que el sacrificio dentro del altar sea para los fieles el centro de su vida. Cuando les exhortan a que hagan su oración por María como hijos amantísimos, pongan con fervor y confianza este señal, tomen con fervor y confianza la señal de su corazón misericordísimo de nuestra madre y le ofrezcan gustosamente el rosario, los sagrados pastores los instruyen, dicen así, a una ferviente y sólida devoción a la Santísima Virgen. Cuando los socios del apostolado son enseñados de que deben dirigir sus oraciones, sus trabajos y sus cimientos, ofrecerlos por las necesidades de la Santa Madre Iglesia, como desea el Vicario de Cristo en la Tierra, o como se suele decir, así con su mente o disposición, no solo fomentan en los mismos el amor a la Iglesia y el pleno consentimiento sentir con ella, sino que nutren su obediencia hacia el Seno Pontífice. Es decir, en esta carta está todo el rato suponiéndose que el que trabaja en formar el apostolado de oración, el director del apostolado, uno que dedica su vida al apostolado de oración, está enseñando, exhortando, nutriendo la piedad, ilustrando, instruyendo, está haciendo una tarea de formación del cristiano en su vocación a la santidad. Y por otra parte, en los mismos estatutos, precisamente, se dice nada menos que lo siguiente, con un título que dice celadores, un epígrafe completo destinado a los celadores. Los mismos socios del apostolado tienen que cooperar en propagar el apostolado de la oración y sus obras. Y los que para esto están preparados se llaman celadores, cuyo oficio es reunir socios, reclutarlos, convivir de socios, y formarlos según el espíritu de la persona. Por tanto, tenemos que este aspecto del apostolado de la oración, en el sentido de hacer una tarea apostólica dirigida a predicar que es necesario orar siempre. Aquí simplemente con un tema bíblico para que se vea que no es un capricho. Esta obra que fundó el padre Ramiro, que es una actividad apostólica, ahora lo digo así con toda intención, que es una actividad apostólica, una obra que institucionaliza, una actividad apostólica centrada en enseñar y proclamar, exhortar a los cristianos a que lo vivan, que hay que orar siempre, que hay que orar en unión con Cristo sacrificado en el Calvario y en la misa, en unión con María, poniendo la confianza en su corazón maternal, con deseo, orar para que venga el reinado de Cristo, enseñar a los fieles que hay que orar para que venga el reinado de Cristo, nutrir la esperanza cristiana, nutrir el deseo de que se cumplan las promesas de Dios, que Dios quiere que las aceleremos en su cumplimiento con nuestra plegaria. Esta institución apostólica es un movimiento, una movilización de actividad apostólica. cuyo fin es este que nos dice, postulado de la oración. Su título es elocuentísimo, se puede decir de esto, hacer apostolado de que hay que orar, y que orar es lo más práctico, y hacer la acción práctica de convencer a la gente de esto, hacer apostolado de que hay que orar. Los miembros del apostolado de la oración, evidentemente lo primero que tienen que hacer es orar, una oración de incorporación o sacrificio de la misma, pero tienen que hacer en la medida de sus posibilidades, en la medida de su concreta vocación, apostolado de la oración, de que hay que orar. Tienen que promover la espiritualidad apostólica del apostolado, tienen que proponer a los otros el programa espiritual del apostolado con todos los puntos que estamos viendo. Los preparados para esto son los que la voz. Sola cordillera, está esto escrito en cristiandad, gracias a Dios, y no hay que permitirse a cosas de recuerdo personal que pueden ser siempre discutibles o confusas o fragmentarias. Está escrito en cristiandad por el padre Orlandis. Orlandis estuvo dando muchos años unas conferencias en el local del apostolado de la oración. Esto sí es una anécdota personal, pero quiero decirla porque es muy reveladora. Algunas personas podíamos haber estado tentadas de ir a aquellas conferencias porque eran muy interesantes, porque había una gran cultura histórica que explicaban cosas interesantísimas en muchos tipos, porque eran muy profundas en aspectos sociológicos o psicológicos o metafísicos o teológicos. Las personas que estábamos tentadas de esto, no sé si a la teología de la historia no es para ser considerada estéticamente, como que no hay una la teología de Wagner. Y decía, si alguno viene por esta casa con ánimo de llegar a ser sabio, ya puede ir. Otras personas, gracias a Dios más abundantes, en el centro del apostolado de la oración de Barcelona, gracias a Dios con toda sinceridad, más frecuente era en el conjunto de celadores del apostolado de la oración, la tentación de considerar que el padre Orlandis estaba haciendo el sabio, estaba haciendo intelectuales, estaba perdiendo el tiempo y estaba deformando el apostolado de la oración. Tenía demasiados libros, se gastaba demasiado tiempo en formar gente para escribir en cristiandad, se empleaba demasiada energía y demasiado dinero en todas estas cosas. Porque abundaba gente, que eran muy buenas personas, y que tenían también una tentación. Yo doy gracias a Dios que hubiese más gente tentada de considerar que escuela es demasiado sabia, porque en medio de todo, porque si era gente que tenía un peligro de otro tipo. No obstante, aquella gente que combatía Escola Cordisiesco en nombre del apostolado de la oración, también se equivocaba, el padre Orlandis también les combatía. Y decía una frase muy enérgica que sentaba como un tiro a mucha gente. Decía, algunos buscan el apostolado de la oración como una beatería. Y no llamaba beatería a una piedad sencilla sin cultura, porque la mayor parte de gente, gracias a Dios, tiene que tener una piedad sencilla sin una cultura intelectual, diríamos, demasiado extensa y profunda, porque si todo el mundo estudiase en este mundo sería una cosa insoportable y los pobres que estudiamos no podríamos. Voy a hacer un inciso. A mí me parece que en este momento, en la Iglesia, se está empleando la palabra teólogo de una forma abusiva. Cuando se dice, por ejemplo, que los obispos están esperando el conocimiento. Centrado ahora el teólogo, no en el sentido en que habla Santo Tomás y que dice cuál es la función del teólogo y la compara con la del párroco y la cura pastoral, con la sagrada doctrina y todo eso, ¿no? La manera como siempre en la iglesia se ha cultivado la doctrina sagrada y se ha puesto su servicio por la metafísica y todo lo que hay que poner. Sino de una manera que viene a ser lo que en la vida social, cultural, general, suena la palabra intelectual. Ustedes han pensado la barbaridad que es que una persona se llama intelectual. Como si no tuviese un entendimiento de todos los hombres. O como si una persona pudiese llegar a ser algo valioso para nada, diciendo que es un intelectual. No lo entiendo. Porque es lo que dice Santo Tomás. El entendimiento con el que Sócrates entiende es una facultad de Sócrates. Y el entendimiento pues es una facultad del hombre que, en la cual es imagen de Dios, porque no la tiene más que los seres espirituales, por la que es obviamente capaz nada menos que la visión beatífica, porque si no se fuese intelectual no se puede llegar a ver a Dios cara a cara, y tampoco es. De cualquier manera que se ponga la armonía de la gracia, entonces es muy importante que el hombre sea intelectual. Pero lo es tanto que lo que es importante de tener entendimiento y de ser una naturaleza intelectual está de acuerdo con todos los nacidos de mujer, aun antes de llegar al uso de razón, y aunque sean idiotas o oligofrénicos, porque una persona que no haya llegado a desarrollar su entendimiento por enfermedad está bautizado en la cerva al cielo y tiene una visión beatífica por toda la eternidad, cosas que se pueden haber perdido grandes intelectuales en la historia de la humanidad, que a lo mejor están en el infierno. Pues no le veo la punta de llamarse intelectual. No sé si me explico. Y lo mismo con los teólogos. O sea que el padre Landis, que no quería que escuela fuese un grupo de teólogos, un grupo de intelectuales, un grupo de sabios. Pero sabía que el cristiano es un hombre llamado a la seriedad. Esto sí creo. Que lo serio puede ser el intelectual o el pedante puede perder la seriedad por pedantería, pero también se puede perder la seriedad pensando que uno ya es sabio y no estudiar nada, o bien pensando que vale más procurar no saber nada aunque uno se le ofrezca la necesidad de enterarse y ir tirando y tirando. Es decir, el padre Landis no le preocupaba que la gente que no tiene vocación de estudio no estudiara, pero que la gente cristiana despreciase el mensaje del padre Ranier, que era, a su manera, diríamos, un gran teólogo, que es una manera verdadera en que hay que serlo, y no quisiesen oír el sentido del llamamiento de la apostolada oración, y no se enterasen de las esperanzas de la iglesia, y despreciasen la idea del reino, y no viesen el punto más grave del sector este beato, no viesen la relación entre la devoción al corazón de Jesús, entendida como la dimensión individual íntima de cada hombre con Cristo, con la vocación universal a trabajar por el reino de Dios en la tierra, tuviesen una devoción privadísima, y una devoción de tú a tú, diríamos, muy íntima, pero que no llegaba a ninguna dimensión de reinado social de Cristo. Y no entendiesen que tuviese ninguna relación el lema del apostolado con una actitud de enfrentamiento al modernismo, al liberalismo teológico y político, esto para mí no lo podía decir. No sé si me explico, ¿eh? Que en nombre de una piedad se descalificase una actitud cristiana coherente en todas las dimensiones. Y entonces, a mí me parece digno de ser considerado lo que dicen los estatutos al hablar de asiduidad en la oración. Lo vuelvo a leer. Conscientes los asociados, de hallarse la humanidad en una nueva etapa de su historia. precipitada por frecuentes y profundos cambios y oscilaciones. ¿Y qué pasa? ¿Conscientes de eso? Pues que adopten una actitud nueva, frontera, imaginativa, creativa, optimista, vivan en el futuro, sean hombres progres. Fíjense ustedes que los peronistas, pues cada día lo oímos decir en todos los discursos políticos y en todos los anuncios de un nuevo producto, que viene a ser el mismo con otro envase, etc., ¿no? Conscientes los asociados de hallarse la humanidad en una nueva etapa de su historia, agitada por frecuentes y profundos cambios y oscilaciones. Frecuentes y profundos cambios y oscilaciones. ¿Conscientes de esto? Sientan la urgente necesidad de orar incesante y fervientemente para que, vencido el poder del demonio, superado el poder del maligno, liberado el mundo, liberado de Cristo, del príncipe de este mundo, por Cristo, crucificado y glorioso, sea transformado el mundo y llegue a su consumación. O sea, la conciencia de la situación del mundo de hoy es algo que ayuda al sentimiento de la necesidad urgente de la oración para la transformación del mundo en Cristo y la liberación del maligno. Consciente. Esto sí que es muy importante. Consciente. Se puede estudiar mucha teología y ser un inconsciente. Se puede no estudiar nada de teología y ser un inconsciente. Se puede saber muchos idiomas y ser un inconsciente, y se puede hablar mal la propia lengua materna. Hay que ser conscientes de la situación del mundo para sentir la urgente necesidad de orar y tener la verdadera actitud de esperanza cristiana. Y entonces el padre Orlandis decía, esto sí que solo lo puedo citar como un recuerdo personal, decía, la gente habla de la beatería, se hacen un lío. Claro, algunos, todos los mundanos llaman beatería a la piedra. Y los beatos no llaman de atería nada, o sea, todo lo que tienen los demás, que no lo que tienen ellos. El beato es el que es inconsciente en la vida terrenal. La beatería es un modo de inconsciencia. No se da cuenta de lo que se trae. Realmente, un devoto del corazón de Jesús, que lo sabía mucho, que no había entretenido su meditación y 5 minutos en pensar la relación entre el culto al corazón de Jesús y el reinado de Cristo. Realmente una cosa bien inconsciente. Eso después de años del anticristo al final. Y de celebrar cada año la consagración del mundo al corazón de Jesús en la diócesis de Jerusalén. Y entonces había, cuando yo estaba formándome en escola, celadores del apostolado, no se habían preocupado nunca de la idea de Cristo Rey, porque no estaba de moda en ciertos ambientes, porque parecía que una cosa de un sector que había que descartado y que no estaba en la línea de lo que había que hacer. Por tanto, Escola Rodríguez no es, ni en su historia tal como fue en Barcelona, ni en su sentido, que a mí me parece clarísimo, institucional y universal en el apostolado de oración, no es un grupo, una sección que adapte el apostolado de oración a medios intelectuales. Por favor, bien, esto lo tengo que tenerlo en cuenta. El apostolado de oración se adapta en secciones determinadas, ¿eh? Para niños, la cruzada eucarística, para hombres en ciertos ambientes, en los caballeros del corazón de Jesús, o la iglesia del Sagrado Corazón, ¿no? Así como hay congregaciones marianas, distintos ambientes, edades, etc. Escola Cotillesco jamás se podría definir correctamente como una sección para hombres con carrera universitaria, para clases socialmente dirigentes o para gente culta, porque no tiene sentido ningún, porque propiamente no hay una adaptación del culto al corazón de Jesús para culto. Pues no falta nada. De nada, no hay nada en la iglesia que se determine por la cosa así en este sentido. Los elementos de la apostolado de oración, como lo dicen ustedes, unir la vida con la misa, centrar la espiritualidad en la síntesis de toda religión, que es la devoción al corazón de Jesús, tener confianza en el corazón inmaculado de María, sentir con la iglesia, ser asiduos en oración. Son tanto para no saber. No obstante, Scola Cordiglieso tiene razón de ser, y como una sección del apostolado, en el sentido de algo específico, distinto de alguna manera de lo común del apostolado, con unas funciones o fines específicos, al servicio naturalmente de los fines del apostolado. ¿Y esto qué puede ser? Pues esto puede ser una sección del apostolado específicamente dirigida, porque no pueden hacer todas las secciones, todos los centros, más específicamente dirigida a la formación, en particularidad del apostolado, para que los formados en la escuela cordillera queden más aptos y más conscientemente llamado a propagar la espiritualidad propia del apostolado. Esto es esto. Evidentemente, esta es una de las razones de que pueda ser y deba ser una excepción. Evidentemente, esta formación requiere, eso hay que concederlo y notarlo, requiere algunos usos de elementos naturales, bibliotecas, lecturas, conocimiento del magisterio pontificio, un cierto conocimiento de la situación histórica del mundo, lecturas de conocimiento de los peligros de la fe en nuestro tiempo, requiere unos elementos que sirvan al propósito colectivo de las escuelas cordillesas de trabajar en promover más específicamente esta formación específica del apostolado, tratando de formar celadores o dirigentes o promotores del apostolado. El padre Brandis, cuando le preguntaban, ¿para qué hace usted todas estas conferencias?, decía, y esto está escrito en su casa, mi intento no es otro sino formar celadores del apostolado. Con lo cual él entendía que el apostolado de la oración tenía como actividad apostólica una tarea formativa. Y que tenía que formar de una forma especial a los socios que tenían que quedar aptos para la propagación de la propia obra y para la difusión de la propia obra. ¿Qué es lo que dice aquí? Para propagar la colaboración deben cooperar sus socios. Los que están preparados para esto se llaman celadores. Pues para formar celadores de una forma más específica y consciente, diríamos, ¿eh? Era una escuela de formación de celadores. Después los estatutos nuevos, como han visto, dice esto, fórmense los más posibles, que decir, no todos podrán, entre los socios en una espiritualidad propia para promover el apostolado y el espíritu apostólico con el nombre de promotores o dirigentes según existe el uso de cada ley. A este fin promueva el apostolado, lo cual tampoco lo podrá hacer en cada parroquia, en cada sitio y en todo tiempo y en cada momento, promueve el apostolado, cursos de formación espiritual, apostólica, litúrgica, bíblica y ecuménica. Esta institucionalización del apostolado, de esta finalidad estatutaria, es ahora lo que se quería presentar como escuela contigua especial universal. Entonces, naturalmente, esta formación no es una cosa, como no lo es el propio apostolado, no es una cosa así genérica o abstracta, sino es una cosa muy concreta. Es la profundización en aquello que da a la apostolación su propio estilo y define su propio don en la Iglesia de Cristo. ¿Qué sé? Es la el deseo, la esperanza del reinado de Cristo, la conciencia de la inmersión del mundo en oligarquía y en la tiranía del maligno, la conciencia de que ningún problema humano, ni siquiera en su orden, encontrará solución, sino en el orden cristiano, en la ley del amor del corazón de Jesús, y la esperanza de que la promesa del reinado se cumplirá por los caminos que Dios sabe y que nosotros no sabemos. Pero en cambio, sí que creemos por la fe, y lo tenemos de esto mayor certeza que de todas las experiencias humanas que podemos tener. ¿Por qué caminos vendrá la plenitud de las esperanzas de la Iglesia? ¿Por qué caminos se cumplirán las esperanzas de un solo rebaño, un solo pastor? ¿Por qué caminos se llegará a la paz de Cristo en el reino de Cristo? Así, si entendemos por eso caminos concretos y fines de imperios o advenimientos de nuevas estructuras sociales, lo que sea, esto es lo que no sabemos. Pero por el camino de la oración, esto sí que lo creo. No vendrá por ningún otro camino que no pase por la oración del cristiano unido a Cristo, deseando este reinado y diciendo a Dios que haga honor a sus promesas y cumpla lo prometido al pueblo de Dios. Y en este sentido, Escola Cordisiaco, evidentemente, dejaría de servir a la apostolado de oración y se convertiría en una cosa completamente innecesaria y anecdótica, y que podría ser cancelada en cualquier momento, y dejarse de estar centrada en el fomentar en sus propios miembros y en los que aquellos que tienen sus miembros puedan llegar esta visión de la historia de la humanidad recibida por Cristo y la esperanza de su reinado. Y eso es lo que tenemos que procurar seguir haciendo. En Barcelona este año pues vamos a hacer unas lecturas bíblicas centradas en torno de un programa. No lo tengo aquí, sino que quería hacerlo y se me quedó, no sé qué cosa. En un programa que está postulado, vaya, un mecanografiado del año 1942, que fue el programa al que el padre Orlandi dio entonces el curso, que se llama El Reino de Dios y la Teología de los Dios. Y que los que están en Barcelona ya se lo repartimos. Entonces vamos a hacer nosotros el curso en torno de esto y vamos a esperar también que Dios nuestro Señor vaya señalando los momentos y sin ponernos nosotros nerviosos, sin poner nervioso a nadie, pero sin dormirnos ni dejar dormir a nadie cuando tenga que estar despierto, ¿sí? Vamos a ver si aprovechamos el momento providencial de la aparición en Roma de un Instituto del Sagrado Corazón, ¿sí? De la oportunidad que da este instituto de admitir adhesiones de quien quiera. Tal vez la posibilidad de que se adhieran instituciones colectivamente, etc. Y tal vez la cercanía en Roma del padre Solano para ir viendo que el apostolado formalizase esto de una forma clara, que ahora pues simplemente serían las sesiones del apostolado para adaptar mejor a las diversas circunstancias y de las personas. Se tienen sesiones especiales para jóvenes, hombres, para enfermos, para la unión de los cristianos, etc. Pues bien, una sección que no es preciso que esté en todos los centros, pero que podría estar en algunos centros en cada nación, en algunas diócesis, y más o menos vinculada a las direcciones diocesanas, más o menos realizada por los jesuitas que quedan, que sienten con la Iglesia, para que esto pues se realizase en orden a cultivar más específicamente la formación que se va a dar. En cuanto a adaptación de sujetos como causa material de escola, se podría decir una cosa que es lo que nosotros dijimos, me parece bien, en los estatutos que aprobó la diócesis de Barcelona para nuestra escuela, con aprobación también de Roma, dada por el padre Solano. Entonces, la escuela Cordisiaco, así como la finalidad para la institución es formar celadores en el sentido plenario del término, pues para garantizar la postulación, como por parte de la adaptación a las personas que quieren recibir, solo que eso es una sección que propone el programa espiritual y apostólico del apostolado a aquellas personas, lo adapta, su estilo de proposición es adaptado a quienes sienten, todo el mundo lo tiene que hacer, pero no todo el mundo lo siente, a quienes sienten el deseo de centrar en el culto al corazón de Jesús. La norma y la orientación de su tarea, que también es de todos ser bautizados, pero no todos tienen su tarea de consecración mundial. Es decir, todo cristiano ser tiene muy específicamente la tarea de la consecración de las realidades temporales, la instauración del reino de Cristo en todo el orden de los valores humanos. Su tarea de consecración mundial, que es una fase pontificia y conciliar, su tarea de consecración mundial, lo contrario de la desacralización contemporánea, es la tarea específica del seglar en cuanto tal. En el laico cristiano tiene una tarea de consecración. Pues el laico que haya sentido la vocación a ser miembro del apostolado de la oración y quiera servirle, y sienta la necesidad de centrar esta tarea de consecración mundial en el ideal del reinado del Sagrado Corazón, sienta porque haya entendido el mensaje de los diferentísimos, de la Cuaresma, de la Ubercana y de la Sumo Pontificado, de una forma más viva, y se dé cuenta que en los signos del corazón de Jesús y el corazón de María está lo que le puede a él unificar su vida en su tarea de celar el servicio de Jesucristo. Este celar le es muy propio que se le proponga el apostolado de oración, insistiendo en todos estos puntos. Esperanza del reinado de Cristo, del reinado oficial de Cristo, de la relación entre el corazón de Jesús y la consagración del mundo a Cristo Rey, etc. De una forma más específica, que será apto para propagar más conscientemente. Tendrá con este ideal la conciencia de la situación del mundo, de esos cambios esperanzadores y trágicos en que estamos, que nos llevan a orar para que Dios vive en medio del mundo. Sea su adaptación, yo diría. La causa material de Escola Cordillera es aquel miembro del apostolado que siente la vocación a centrar en la idea del reinado del Sagrado Corazón la tarea de consagración. Y esta fórmula, que la pusimos con toda intención, tiene la enorme ventaja que esto, sin ningún chiste decirlo, esto lo puede sentir realmente una nota de ello. Si es bueno que se lo proponga, y Dios le mueve y él le cierra la emoción divina, pues no es un dirigente, no hay que ser empresario, ni notario, ni catedrático, no hay que ser universitario, ni universitario como lo es, no hay que ser universitario, ni teólogo, ni industrial, ni banquero, hay que ser un cristiano al cual Dios le ha dado el don de sentir la vocación de consecratio mundi, movida en el ideal dice el reinado del Sagrado Corazón. Me parece que vale más ya no entretenerse más, porque simplemente se repetiría y se entenderá mejor si vosotros leéis atentamente los estatutos y veréis cómo es. Entonces sale aquí que se puede hacer, ¿no? El sentido verdadero, sí. Este es lo que dice el sentido verdadero, ¿no? A mí, si me permite, voy a contestar esta pregunta en una dirección. Preguntan aquí, pues, a ver si nos quiere decir algo sobre las reglas del sentido verdadero de la Iglesia militante, que tiene San Ignacio en los ejercicios, que supone que es un tema conexo con la explicación que ha dado ahora Canal sobre la manera de ser del celador de la apostolado de la oración o de la mentalidad de la apostolado de la oración como formación. Y como uno de los puntos de la formación de la apostolado de la oración es sentir con la Iglesia, porque se trata precisamente de someterse al magisterio, de seguir el magisterio, promover todo dentro del sentido de la Iglesia, pues a ver estas reglas del sentido de la Iglesia que pone San Ignacio, creo que es lo que decía Ganucha, ¿no? Pues mire, yo traía esto del padre Casanova, precisamente bueno, para... Bueno, que traducirlo, ¿no? Sí, lo veré traduciendo. Porque está en catalán, creo que sabe catalán. Porque esto, yo lo que pasa es que he pensado dar más la conferencia en este sentido institucional, digamos. Sí, es pero... Yo lo traía para leer justamente algo sobre esto de aquí. Dice el padre Casanova, todos los ejercicios de San Ignacio hemos visto que se dirigen a ordenar la vida espiritual en el círculo de relaciones directas y personales del hombre con Dios, según pide su título. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que sea desordenada. O como explica la anotación primera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas después de quitadas para buscar y anhelar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma y la manifestación del cuidado. Al fin del libro, hagamos estas, después de que solemos abreviadamente de llamar reglas para sentir con la Iglesia, en las cuales el santo particularmente en la Universidad de París, en donde eran leídos los libros de los protestantes o de los protestantizantes, más peligrosos todavía que los enemigos declarados. Allí sintió necesidad de añadir a su libro de ejercicios unas reglas que orientasen y ordenasen su ejercitante, puesto en lucha contra enemigos de fuera, que sin negar verdades, sin negar a veces explícitamente un dogma formal de la fe, iban siempre a corromper la vida social de la Iglesia, y por esto pertenecían a Babilonia, eran enviados de Lucifer, y bien instruidos en las artes infernales para echar redes y cadenas, para llevar a los hombres bajo su bandera. No se propuso Ignacio escribir una pieza doctrinal, un fragmento doctrinal, sino unas reglas prácticas, en las cuales el ejercitante tuviese una norma breve y segura de cómo había de hablar y obrar en los principales puntos por los que se infiltraba, se manifestaba el espíritu protestante. Bien persuadido que haciendo el opósito un serviamentum se acomodaba al verdadero sentir de la Iglesia, a la cual, después de todo juicio, debemos tener el espíritu aparejado y pronto para obedecer como verdadera esposa de Cristo nuestro Señor. Entonces, aquí dice lo que dice. Quizá fuera un comentario más acomodado al fin de San Ignacio, aunque no fuese literal, si se pudiese reducir a una síntesis parecida las notas características del laicismo o paganismo que se infiltra en nuestra sociedad, a veces declaradamente, a veces encubierto bajo diferentes contraseñas, como son las de intelectualismo, libertad, modernismo, moda, deporte, confort, y otras nuevas que cada día salen, manifestando en esta misma movilidad y confusionismo que vienen de Babilonia y del caudillo sentado en aquella gran cátedra de fuego y humo. Tenemos los preciosos documentos pontificios sobre el americanismo, el modernismo, el sillón, la acción francesa y todavía otros, en donde no solamente se condenan errores manifiestos, sino también tendencias opuestas al espíritu y prácticas católicas. Ahora viene el director es recomendar estos documentos al ejercitante que los necesite y los pueda comprender, sin perjuicio de hacer él mismo un resumen práctico en el estilo de San Ignacio. Esto, a mí me parece que es de muy buen comentarista de San Ignacio. Aquí supone el padre Casanova que un director de ejercicio debe hacer, aunque no esté literal en San Ignacio, tomar el espíritu de las reglas, proponerlas en lo que tienen de vigencia permanente, y aludir a lo que tienen de situación histórica concreta, para que se entienda que lo que San Ignacio propone en nuestro tiempo, pues es pensar del americanismo lo que dijo León XIII, pensar del modernismo lo de la que enseña la Pascendi, pensar del sillonismo lo que enseñó Pío X, etc. Y que sin perjuicio de aquel como director de ejercicios en las pláticas estas que se dan, en sus conferencias, que ponga normas de sentir por la Iglesia, resuma el pensamiento de la Iglesia sobre cuestiones actuales, diga al ejercitante que vea que lo necesita y que lo puede comprender, que lea tal encíclica pontificia, que conozca tal cosa. O sea, cuán dentro está del espíritu del sentir con la Iglesia la formación en el conocimiento del magisterio pontificio. Esto es una de las cosas que evidentemente han sido nucleares en la formación de Escola Pontificia. Es decir, aquí hay, en realidad hay dos cosas respecto de las reglas del sentir de la Iglesia, yo creo, ¿verdad? Una es las reglas concretas que San Ignacio propone y otra el espíritu en que están dichas. Eso es lo que decía aquí Canal con lo del padre. Entonces, las cosas que San Ignacio dice concretas, esta y esta y esta y esta, la cuarta, la quinta, algunas de ellas quizá con las circunstancias históricas han cambiado de valor. No que no sean verdaderas, sino que han cambiado de valor histórico relativo, porque actualmente a lo mejor pues no hay ese problema, o hay otro problema mucho mayor en otra cosa. Entonces, el espíritu que es, hay que tener en cuenta que están dichas en las circunstancias concretas de la reforma del protestantismo, de Lutero y de todo el movimiento reformista en Europa, en el cual todas estas cosas eran de enorme actualidad. Alabar el confesar con el sacerdote, el recibir el Santísimo Sacramento, alabar el oír misa a menudo, asimismo cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella, horas ordenadas a tiempo destinado, alabar mucho religiones, virginidad y conciencia. Muchas de esas cosas tienen enorme actualidad precisamente porque el momento actual se parece al momento reformista. Pero puede ser que algunas pues no tengan tanto valor actual, pero están dichas para el momento histórico. Entonces lo que habría que hacer es, en el segundo, según el espíritu, el segundo valor de las reglas, reunir, que es lo que decía el padre Casanova, ¿no? Solamente que él también queda pues desfasado para el momento actual en algunas cosas, porque él habla del americanismo, del modernismo, que están de valor actual. Pero hoy hay otros problemas todavía más acuciantes. Más desfasado está el padre Casanova, es que San Ignacio. Sí. Entonces son dos cosas distintas. Una es cada regla, y las 14 reglas o 15 reglas que hay, ¿verdad?, o las 18, no sé cuántas, 19, pues esas, cada una, explicarle, decir, mira, esta aquí dice esto, hoy hay este problema o no le hay. Pero luego, además, decir, bueno, hoy hay una serie de problemas que están, como dice el padre Casanovas, en el magisterio de la Iglesia de hoy, expresado, por ejemplo, el documento que acaba de salir de la Santa Sede sobre la evangelización, la Iglesia y la evangelización. Recientísimo, ¿verdad?, donde se tratan todos los puntos de dificultad que hay respecto de la evangelización y de las tendencias de muchos cristianos católicos actuales sobre el modo de querer proponer el Evangelio y anunciar el mensaje de Cristo, secularizándolo, queriendo formar comunidades de base no eclesiales, precisamente como dice el Papa, distinguiendo de las eclesiales, etcétera, etcétera. O sea, hay problemas que hay para hoy. Por ejemplo, la cuarta, alabar mucho religiones y divinidad y conciencia. Dice que va a salir ahora de la Santa Sede, estos días, un documento sobre la ética sexual. Pues realmente entra plenamente dentro de la cuarta regla, alabar mucho religiones, divinidad y continencia. Aunque aquí dice, no tanto el matrimonio como ninguna de estas, pero había que completar diciendo, y la castidad, tanto matrimonial como no matrimonial, extramatrimonial y prematrimonial, los problemas que va a abordar este documento, a este documento que va a salir, en el cual seguramente la Santa Sede dará puntos muy concretos, creo yo, sobre puntos de estos que están en enorme confusión a través de la labor de algunos moralistas o pseudo-moralistas. Yo diría que este tema realmente traía lo del padre Casanovas de una corte del padre Orlandi, que un día lo leí el sábado en Barcelona. Sobre las reglas de San Ignacio, el padre Orlandis tiene este párrafo que voy a leer. En estas prescripciones de San Ignacio se debe distinguir un valor y una aplicación circunstancial y un valor y una aplicación universal. Un valor y una aplicación circunstancial, puesto que las prescripciones se refieren mayormente a nuestros tiempos, como dice San Ignacio, mayormente a nuestros tiempos, está hablando de la situación de su tiempo, tan periculoso. Y a veces habla del pueblo, seguramente al que llama santo pueblo menudo. Efectivamente, en los tiempos de San Ignacio, es decir, porque San Ignacio supone, por ejemplo, que un sacerdote, un religioso o un cristiano puede legítimamente, tal vez debe, decirle a su obispo que ha dictaminado mal una cuestión, que ha mandado mal una cosa o que ha llevado una cosa de una forma inadecuada, y en cambio haría mal en decirlo a la opinión pública. Esto, como si estamos en tiempos tan democráticos, parece una especie de esta cosa de pueblo menudo, lo que sea. No obstante, yo creo que esto es muy actual para nuestro tiempo, precisamente porque estamos en el mito de la democracia. Es decir, no cabe duda de que algunas cosas, San Ignacio se refiere a unas cuestiones de fe, si un obispo es explícitamente hereje, yo creo que todo el mundo tendría derecho a decirlo, todo el mundo. De todos modos, hay matices en esto. Si me permitís un comentario, me parece, por ejemplo, que a veces ahora hay obispos que predican de una manera que, si uno tiene la desgracia de estar enterado un poco de la situación teológica, ve que el obispo aquel está contaminado de manera, se habla, no ortodoxa. No obstante, el pueblo cristiano que oye la homilía no se entera. Y a veces el obispo tampoco se ha enterado. A veces. Todos tenemos la sorpresa de tener de un obispo una imagen por sus pastorales de tipo social o sus actos políticos. Y después le vemos en una ordenación sacerdotal, por ejemplo, y vemos que es otra persona. El obispo Argalla de San Sebastián tendría un concepto distinto de su acto de Lucier del que tenía de cualquier otro acto. Entonces, realmente, si uno oye en una homilía una frase que suena goldmaniana, o si lo dice en la prensa, o hace una entrevista a la prensa, o publica si en un diario, lo dijo dicho en la herencia, puede ser que haga más daño que provecho, porque el obispo no se enteraba que decía una herencia, y los fieles menos. En cambio, si tuviese fuerza y autoridad alguien para decirle al obispo, mire usted, esta manera que usted habla lo ha sacado de tal autor, y este lo ha sacado de ti, lo ha sacado de Goldman. Es ateo, creo que haría muy bien de decirse. Ya San Ignacio supone que hay que hablar distinto al superior y al subordinado. ¿No? Por eso dice el padre Orlando, es una cosa circunstancial, porque se refiere mayormente a nuestros tiempos y al pueblo, que seguramente el que denominó el santo pueblo menudo. Cuestiones que evidentemente en cada tiempo son distintas. Efectivamente, en los tiempos de San Ignacio, en los cuales se propagaba arteramente el protestantismo, engendrador de veneno espiritual y corruptor de la doctrina cristiana, de la fe y de la gracia, con detrimento y anulación de las obras y del libre albedrío, era necesario precaverse contra toda imprudencia y exageración al tener que hablar de la fe y de la gracia. Mas las prescripciones dichas tienen también valor universal. Es claro que San Ignacio se lo atribuye, puesto que dice que son mayormente para sus tiempos, luego para todos. Pero no exclusivamente para ellos. Y ciertamente, son no poco necesarias para nuestros tiempos. ¿Por qué? Bueno, con mi compadre. Dice, ¿en qué sentido las cosas que dice San Ignacio también son necesarias para nuestros tiempos? Y sí, por otra parte, en nuestros días es necesario aplicar en sentido contrario las prescripciones de San Ignacio. Ya veréis en qué sentido lo dice el padre Orlando, es que es el tiempo para llegarlo. Dice el santo que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad. Y quién podrá dudar que en nuestros tiempos de naturalismo y de neopelagianismo, de exaltación presuntuosa, necia y verdaderamente herética de las fuerzas psíquico-morales de la naturaleza y de la voluntad humana, pide la mayor gloria de la divina majestad, que se hable, y no poco, de la necesidad y de la virtualidad sanativa y salvadora de la fe y de la gracia. Tantos libros y revistas empapados o por lo menos resabiados de espíritu naturalista, llenos de ridículas ponderaciones del poder de la autosugestión y del valor ético del optimismo, tanto alarde de conservaciones empíricas y lucubraciones pseudopsicológicas, en que se pretende fundar una ciencia novísima de educación, así personal como social, reclaman imperiosamente que se enseñe y recuerde a los hombres que aquel grito de angustia nacido de lo más hondo de la miseria y de la impotencia humana, aquel gemido de San Pablo al exhalarlo, representante y como apoderado de todo el género humano, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, no se le ha de contestar ofreciendo específicos de medicinas de la farmacia estoica de Sísifo, de Epicteto, todo ello trasmachado y averiado, sino alentando la confianza que no confunde en el remedio celestial y eterno, la gracia de Dios por Jesucristo. O sea, es el mismo espíritu de las reglas de San Ignacio de hacer el opósito per diametrum a la tentación diabólica, como si el demonio de repente se hace el apóstol de la gracia de Cristo. Pues hay que hablarle de que Cristo quiere que el hombre tenga libre albedrío, y si el libre albedrío no le da mérito, las ruedas obras que tenía contra Cancel, ¿no? Si después el demonio juega el otro papel, ¿no? Y entonces se dedica a ser el apóstol de las energías de la libertad y del valor de la naturaleza y de las fuerzas humanas y de las virtudes humanas y todo eso. Entonces hay que predicar el efecto de la gracia de Cristo y cerrarle el camino al engaño por todas partes. Esto es lo que decía el Padre Blanquis, porque las reglas. A mí se me ocurre a propósito del título de las reglas. Para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener, es una de las cosas que está en Cristo ya, el sentido en la interpretación de la sentencia, el valor de la fórmula, que es la famosa expresión de San Vicente de Lerín, que después la han repetido recientemente el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, al hablar de las formulaciones modernas de los dogmas para adaptarlas a la mentalidad actual y todo, que se pueden quizá expresar las cosas con otras palabras, pero que se ha de sentir in eodem sensu, in eadem sentencia, porque si se cambia el sentido y la sentencia, este sentido es precisamente el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener al expresar las cosas, al entenderlas, al oírlas. Y a mí me parece que entre todas las reglas de sentir con la iglesia, que se llaman, que son las que están al final de los ejercicios, que hay las dos más importantes con mucho, son de valor absoluto, la primera y la décima tercia, que son las que más hay que tener en cuenta, que otras son ya de cosas concretas que ahora diremos, ¿verdad? Pero la primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Esta no ha podido perder actualidad. O sea, la primera regla, la fundamental, es depuesto todo juicio, no querer nunca poner su propio juicio por encima del de la Iglesia como tal, ¿se entiende? No como decía Canal, que si este obispo ha dicho esto, el otro obispo ha dicho lo otro, o los teólogos, mucho menos. Porque de los teólogos dice Pío XII, y lo ha recordado Pablo VI, que no deben de pensar, ni nadie debe pensar, que tienen ellos encomendado al aguardo del depósito verdadero de la fe, sino que son ayudadores para entenderla bien. Si la entienden mal, pues mejor es que se retiren, ¿no? Además, que los encargados son la jerarquía de la Iglesia. Pero por eso, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto, una disposición de ánimo se nos pide aquí y se nos indica, para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esta es la palabra fundamental. Al decir la palabra jerárquica, se entiende siempre la jerarquía de la Iglesia en la unión y comunión perfecta, naturalmente. A la vera esposa de Cristo, y es por ser la vera esposa cuya cabeza es Cristo, que influye en ella por el Espíritu Santo. Y la 13 completa esto diciendo, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco, hasta el punto de deponer el juicio, lo expresa con esta fórmula gráfica tan conocida San Ignacio, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Naturalmente, esto se puede decir que es una hipótesis absurda, ¿no? Es decir, si uno ve con verdad que es blanco, pues es que es blanco, claro, si es que ve con verdad. Ahora, como uno puede confundirse y equivocarse y tener evidencias falsas, alucinaciones, podríamos decir, intelectuales, que son las que han tenido todos los que se han creído que sus sentencias sean verdaderas contra la Iglesia de los modernistas y de los luteranos y todos los antiguos, todos los grandes herejes de todos los tiempos, siempre han creído que ellos habían acertado con la verdad, que la Iglesia jerárquica se había equivocado y que el Papa se había desviado y que la Iglesia se había desviado y que ellos llevaban la pureza de la verdadera doctrina. Pues lo blanco que yo veo creer que es negro, eso es una alucinación intelectual, evidentemente, porque no es que ellos creían que ellos estaban en el error, creían que estaban en la verdad, pero estaban en el error. Pero yo ahora también parece una falsa interpretación de las experiencias que han... También, sí, ahí. Don Pablo antes decía una frase, ya lo desafiaba esta actitud, que ahora está mucho más que cuando él vivía. Decía esto: más certeza tiene la fe que la experiencia. Que es lo que llama Pablo Centa, el famoso discurso del humo del infierno, que se llama así, suele llamar por aquello de que habló del diablo y de que, aludiendo tal vez a los ejercicios, ¿no?, que el humo del infierno ha entrado por alguna brecha en el edificio de la Iglesia. Es decir, que se han contagiado muchos, se han oscurecido las mentes de muchos, y es que habla de, claro, del humo del infierno, habla San Ignacio en la Meditación de Dos Banderas, ¿no?, cuando dice que una grande cátedra de fuego y humo, con el cual trata de oscurecer todas las cosas, pues ese humo parece que es al que alude el Papa, porque además el humo del infierno es una expresión que no tiene sentido si no es metafóricamente, naturalmente. Aquí, el humo del infierno, ¿no?, es San Ignacio, habla del humo precisamente, pues de que dice que hay algunos que tienen la sociología, pero aquí acá nada es la sociología, pero una sociología en la cual se basan para interpretar la fe de la Iglesia, en vez de interpretar la sociología a la luz de la fe, interpretan la fe a la luz de la sociología. Y dice, es una sociología que no es la de San Pedro. No sabemos qué sociología sería San Pedro, pero desde luego no esta. Una sociología que no es la de San Pedro. Y la sociología de San Pedro es... Ahora mismo acaba de decir, a propósito de la acomodación de la manera de pensar de los tiempos modernos, expresarse de los tiempos modernos, que hay que aprender a adaptar a la mentalidad de la gente lo que uno quiere decir, pues en realidad se trata de acomodarse de tal manera que no se varíe el verdadero sentido, ¿verdad? Porque si se varía el verdadero sentido, pues entonces dice él, cuando San Pedro, cuando hablan de que hay que acomodarse a la cultura, creo que es lo de la evangelización, donde habla de a la cultura de los tiempos actuales, es evidente que la Iglesia tiene que encarnar en la cultura, es verdad que tiene que encarnar y acomodarse a la cultura y procurar meterse en los términos de esa cultura para impregnarnos de cristianismo, pero no de tal manera que la cultura le domine a ella, porque y que diga, pues entonces vamos a modificar las fórmulas de nuestra fe y el sentido de las fórmulas, porque hoy a la gente eso no le entra. Entonces vamos a decirle otras cosas distintas, que no hay infierno, que Jesucristo no es Dios, sino de cierta manera, frase que aunque suene tan dura, me la dijo a mí uno que se iba a ordenar dentro de unos meses. Jesucristo es Dios, sí, claro, pero de alguna manera. Nos quedamos todos tan sorprendidos, estupefactos, ¿no?, al oírle eso, y tú te vas a ordenar. Bueno, pues dice, San Pedro y San Pablo y San Juan no quisieron precisamente acomodar la doctrina de Cristo a la cultura romana o griega o mediterránea, sino que les dijeron lo que Cristo había enseñado. Y no trataron de acomodar la enseñanza de Cristo a la cultura que entonces imperaba para hacerla entrar mejor. Al contrario, Santiago, San Pablo, en el Areópago de Atenas, pues empezó con la de ellos, como suele decir San Ignacio, ¿no? Empezó alabando a sus poetas y su mentalidad y su religiosidad, que había visto unas imágenes dentro de las barbaridades que tenían, pues había visto una imagen, que una ara, que gracias a Dios no tenía ninguna imagen y solo una inscripción al Dios desconocido, y de ahí tomó pie, donde se ve la acomodación recta de la manera de entrar. Pero claro, como no podía traicionar el mensaje, llegó el momento en que dijo, os vengo a predicar ese Dios, y resulta que ese Dios es Cristo que ha resucitado, y ahí se armó el alboroto. Entonces todos se empezaron a disolver y a decir, que oiremos otro día, menos un grupito pequeño de los elegidos, que son los que entraron en la doctrina que él traía de Cristo, la cual, si hubiera dicho, pues como estos no creen en la resurrección si les parece una cosa imposible, vamos a acomodar la resurrección diciendo, bueno, Cristo ha resucitado de alguna manera. Pues dice así, lo que yo veo blanco, creer que es negro si la iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo, aquí sale otra vez lo de esposo, fíjense, la vera, es vera esposa de Cristo, lo dije al principio, ¿no? Entre la vera esposa, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la iglesia su esposa, hay una unidad matrimonial, podemos decir, una unidad espiritual, que si los dos que se casan, según la fórmula célebre, son una carne, pues se puede decir que Cristo y su esposa son un espíritu. Es el mismo espíritu, esta es la expresión ignaciana. Entre Cristo nuestro Señor esposo y la iglesia su esposa es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas. Porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, Antiguo Testamento, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Claro, sí, sí, el Espíritu Santo, sí, sí, no, es el Espíritu Santo. Que Dios nos manda, es decir, el Espíritu Santo, pero entendiendo siempre que el Espíritu Santo obra en todas las obras adexta de la Trinidad, en una única actuación de unidad con el Padre y con el Hijo, porque no obra la persona por separado, sino que obran las tres personas por la naturaleza que obra las obras adexta, ¿no? Y entonces se dice del Espíritu con especial razón y con especial atribución y con además una razón que en cierto modo también tiene algo de especial, pero a la vez el Espíritu, Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, es regido y gobernado en Santa Madre Iglesia. Y entonces también hay que decir que este mismo Espíritu y Señor que rige y gobierna en Santa Madre Iglesia en el siglo I, la rige y gobierna en el siglo II y hasta el siglo XX. De todo esto se saca que si la Iglesia jerárquica así lo determina, la obediencia absoluta a una determinación ya, digamos así, en regla. Estas dos reglas principales de que se levantan, digamos así, entre todas las demás reglas del sentir con la Iglesia, son las que dan luz a todo lo demás. Todo lo demás se entiende a la luz de estas dos. Luego, se podría decir que San Ignacio lo que hace es cosas que son de mucha actualidad en conjunto, ¿no? Una referirse por ejemplo, la liturgia. De la liturgia hay varias cosas aquí en San Ignacio, ¿verdad? La forma de orar en la Iglesia, como la Iglesia enseña. Liturgia que está mandada y gobernada por la Iglesia y la cual tiene que entenderse como la Iglesia la entiende. En el siglo II, en el siglo III, en el siglo V y en el siglo XX. Y se puede pecar por más y por menos. La Iglesia fuera de ella, como si se anticipase los... Sí, sí, sí. Por cierto que en el documento ese sobre la evangelización, que es un documento, supongo que lo traerá Ecclesia completo, muy largo, y por eso puede resultar algo difuso todo lo que es demasiado largo, tiene en el Observatorio Romano, tiene, no sé si me equivoco al decir que tiene de 5 a 6 páginas enteras de letra menuda el Observatorio Romano, que hay que ver lo que son las páginas del Observatorio Romano, ¿no? Es un periódico de los mayores del mundo, no en volumen, pero sí en cantidad de páginas. Pues con letra pequeña, en latín, está todo allí, no han podido publicar, como se hace otras veces, además el texto italiano, porque entonces hubiera necesitado una doble edición. Si lo trae Ecclesia, que supongo que lo traerá, pues allí lo podéis ver. Es un poco difuso y por tanto, tal vez cuesta un poco caer en la cuenta de la importancia y trascendencia que tiene. Es un documento que se refiere a la evangelización como resultado del problema planteado en el último sínodo de obispos, pero el cual encierra problemas muy fundamentales para la Iglesia. Uno de ellos es la relación entre la Iglesia universal y las iglesias locales, que no son partes de la Iglesia universal, que no son pedazos, digamos, de la Iglesia universal, sino que son toda la Iglesia presente en un sitio, y por tanto tienen la misma forma y están en comunión y en unión. No es como si fuese una especie de fragmento que se compone de muchos fragmentos pequeños y que cada uno se puede quitar un pedazo sin que no las haya... habiéndose perdido un pedazo de la Iglesia universal. No es eso. La Iglesia universal sigue igual de entera, ¿no? Pero en cada iglesia está toda la Iglesia universal reflejada y gobernada. Sin embargo, siempre en perfecta comunión de doctrina, de orden, de jerarquía, de jurisdicción. Otro de los puntos importantes es el de la violencia, que sale en ese documento. Sobre la importancia del concepto de la violencia, hasta qué punto se puede usar o no usar la violencia, un problema actualísimo, para la evangelización. Eso lo rechaza el Papa completamente, como que cristianamente no se puede, por medio de la violencia, querer, por medio de una revolución, querer cambiar las estructuras, alegando que las estructuras no son cristianas, que hay que echarlas abajo. Otro problema importantísimo es el de las comunidades de base, que aborda ahí, en el cual distingue expresamente con las palabras que está diciendo, hay comunidades de base y hay comunidades eclesiales de base, que es distinto. Las comunidades de base que no son eclesiales, es decir, que no están en comunión con la Iglesia Católica, de las cuales hay muchísimas hoy día, y quizá constituida por gente religiosa también, porque se han privado, digamos, ahí de toda dirección en relación con la Iglesia en cuanto al modo de pensar y de organizarse y de... Pues esas llevan a una politización tal que no hacen más que daño al cristianismo al cual pretenden pertenecer. Otro de los... hay una serie de problemas. O sea que es un documento muy interesante, largo y denso, pero de mucha importancia. Voy a citar ahora un caso muy interesante, que no sé si lo habéis podido leer vosotros, pero que incide en todo esto, en la situación actual del mundo, y de España especialmente, que acaba de pasar en Madrid. No sé si tenéis noticia, quizá tenéis, pero quizá no habéis leído el documento. En Madrid ha habido recientemente, no sé cuándo, hace un mes o 20 días, hubo una reunión de unos 400 sacerdotes en San Jerónimo del Real, donde se casó el rey Juan Carlos, donde se entronizó, tuvo la misa. Pero no en la iglesia, sino fue en un salón adyacente, que es un buen salón. Eran sacerdotes de la diócesis de Madrid para examinar los frutos y un balance de positivo y negativo del concilio acá, en los 10 años últimos. Se ha celebrado los 10 años de clausura del concilio, el año 75, el año santo, porque el concilio se clausuró el año 65. Entonces, a ese acto invitaron a presidirlo al cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid, el cual asistió. Yo no sé quién lo había organizado, no sé. Pero es muy importante porque don Salvador Muñoz Iglesias, que es el que sale en la televisión, me parece que hace Los Caminos de San Pablo y algunos otros programas religiosos, que es un hombre muy bien formado, muy, muy escriturista y muy y actual. Pues, yo poco le he oído, pero todo, pues, este tuvo lo que podríamos llamar la ponencia delante de los cardenales y el cardenal que presidía, el cual no debía de saber de qué se trataba, porque quizá no hubiera ido de más. No hubiera ido por esto, por lo que pasó, porque don Salvador Muñoz Iglesias hizo lo que llama él, con razones, un balance de la Iglesia de Madrid diocesana en los 10 años del concilio. Y es muy importante porque lo que pasa en la Iglesia de Madrid se refleja, que pasa en todas las iglesias diocesanas de España, yo creo, en el momento actual. No porque sea Madrid y las otras provincias, sino porque es que ese es el mismo problema, y allí lo han tocado. Y entonces, dice él al principio, dudé mucho cuando me pidieron que hiciera esto, que tuviera este trabajo, si aceptar o no, porque una de dos, o decía la verdad, y entonces me armaba un brigay, o no decía nada, y entonces no merecía la pena de aceptar. Pero me dije a mí mismo, siquiera por una vez hay que ser valiente. Y entonces lo que hace es simplemente reducir a capítulos la situación de la diócesis en el balance postconciliar de los 10 años. Liturgia, seminario, doctrinas, revistas, economía, secularización y una serie de expósitos. No voy a enumerar aquí, pero es un documento también bastante largo, en el cual voy a citar alguna cosa, nada más. Va poniendo lo que podríamos llamar las luces, pero siempre abundan más las sombras. yo, como no conozco directamente la situación de la diócesis de Madrid o lo que ha pasado, pero sí creo que por lo menos en gran parte refleja no solo la de Madrid, sino la de otras partes que nosotros conocemos. Y va poniendo que primero los puntos positivos que se hayan ganado en ello. Voy a citar dos casos solamente. Uno es el de las religiosas, secularización de religiosas, porque son índices. Da el dato. Al año que terminó el concilio había en Madrid 8.000 y pico, 200 o 300 religiosas. En estos 10 años se han secularizado, es decir, han abandonado la vida religiosa para dedicarse al mundo de una manera u otra, casándose o no casándose, pero abandonando la vida religiosa en la cual habían entrado, 1.100. Es decir, pues un 15% o un 16%. El tanto por ciento a veces asusta menos que el número, porque dice uno, el 15% dice, es bastante, pero vamos. Pero si le dicen a uno, se han secularizado 1.100 religiosas, dice, es que antes no se secularizaba ninguna. Pero lo notable es que dice después, y aquí es donde yo me quería fijar. Se ha hecho una encuesta entre ellas para preguntar, a ver, ¿dónde había tenido origen su crisis acerca de la vida religiosa? Vosotros no sois religiosos, no os corresponde directamente el problema de la crisis esa, pero sí corresponde a la Iglesia y por eso a todos nos corresponde. Y ahí es donde viene lo grave. Respuestas que han dado diversas, allí no pone más que algunos modelos, ¿no? Una dice, es que asistía a unos cursillos de teología. Otra dice, es que tuvimos unas convivencias. Y otra dice, asistí a unas conferencias que dio un padre. No, esto es lo tremendo, me parece a mí que es esto, que la crisis de la vida espiritual, religiosa, de intensidad que tiene una religiosa que la abandona, porque un seglar que no ha entrado no tiene ninguna crisis por seguir siendo seglar, sino que ha entrado en el camino que él cree que Dios le ha señalado y por el cual va y viviendo su vida religiosa. Pero una persona que ha estado en la vida espiritual religiosa, como se dice, más intensa, y ahora, después de muchos años, la abandona, pues por eso, porque ha oído unas conferencias, o porque ha entrado, pues es un síntoma de las cosas que les dicen. Pero ahora viene lo segundo, el segundo punto que yo quería fijarme, el otro punto toca, desviaciones doctrinales. Y entonces le pide al cardenal de Madrid, le pide, porque lo grave de estas cosas no es que se digan, sino que luego la Iglesia no dice nada contra ellas, el arzobispo responsable, todo esto delante del arzobispo cardenal de Madrid. Y empieza a decir, desviaciones doctrinales. En Madrid se predican todas estas cosas, no es que se predican por todas partes a todas horas, pero uno en un sitio, otro en otro, otro en otro. Contra la divinidad de Jesucristo. Contra la presencia real de la Eucaristía, contra la virginidad de María, contra la infalibilidad del Papa, contra la estructura de la Iglesia, contra el Espíritu Santo. Van tocando todos los dogmas fundamentales de la Iglesia, uno otro dice. Y resulta que nunca hemos oído en los 10 años todavía que el arzobispo de Madrid, que es representante, el que manda en la Iglesia diocesana, haya dicho nada en contra de los que hablan así. Y esto nos parece importante. Otra de las cosas, la liturgia, dice, en Madrid hay iglesias que tienen sagrarios de cristal. Yo nunca lo había oído. Con el peligro de fragilidad que tiene el sagrario de cristal y además que resulta una exposición permanente. No sabe si es por devoción o es por falta de devoción. Sacerdotes que dicen, con lo cual no quiero decir que las iglesias pase a todas horas, ni vosotros lo veis. Ordinariamente no pasa eso, pero hay que dicen misa sin ornamentos ninguno, obviamente no suele ser en las iglesias para el pueblo, sino en grupos de comunidades de base. Todas estas cosas, lo grave no es que sucedan solo, sino que no se diga nada contra ellas en concreto cuando sucede, sino se ponga remedio. Todo esto, bueno, entonces, ¿qué pasó al final? Al final pasó el arzobispo terminada la requisitó, ya podemos decir. Pues yo, como no sabía además nada por lo visto de lo que le iban a decir allí, pues no sé, yo creo que se puso un poco nervioso. Y debió decir pues que no se habían acentuado bastante las luces, que se habían acentuado demasiado las sombras, ya reconocía que había defectos, que había otras cosas que no salían tampoco, como era, por ejemplo, la renovación del Cabildo Catedralicio de Madrid. Claro, podrá ser verdad, pero desde luego, comparado con lo otro, no tiene mucho valor, ¿verdad? Mucha importancia. Y se disolvió en una situación un poco tensa. Probablemente allí estarían en mayoría los sacerdotes, digamos así, más tradicionales, que habían ido a ese grupo, a esa reunión, eran 400, dispuestos a hacer un poco valer su mayoría silenciosa, si le puede llamar así. No sé, estas son situaciones que nosotros decimos, todo eso han dicho que pasa en Madrid, pero es que pasa en otras partes también. Entonces, ante eso, ahí no hay nada respecto a la Iglesia jerárquica, ahí la Iglesia no ha hecho nada, sino que más bien lo que había que decir es la inhibición de la Iglesia jerárquica en un momento en que le pide que interviniera. Que me hace recordar a mí, de cosas que están pasando, que me hace recordar a mí una frase de Pío XII en un discurso del año, me parece, por el año 50: se está preparando un asalto total contra el dogma y contra la moral. Estamos a las puertas de él, dice Pío XII, como si previera lo que va a pasar, porque tenía datos para ello, de cómo estaba preparándose la teología en manos de algunos, ¿verdad? Por eso, pues realmente hay que agarrarse más que nunca, primero, a lo de la Iglesia jerárquica, estar con ella en cuanto a... Segundo, las reliquias de santos, de las oraciones, de constituciones. Tercero, acerca de lo que han hablado antes, de la tradición de la Iglesia y la fidelidad a una tradición seria que la Iglesia no pretende suprimir. Debemos ser más prontos para abonar y alabar así constituciones, recomendaciones como costumbres de nuestros mayores, porque dado que algunas no sean tales, hablar contra ellas. Ya reconoce a Ignacio que algunas costumbres antiguas y tradiciones no son convenientes, que no sean tales, que no sean convenientes. Hablar contra ellas, platicando delante del pueblo menudo, engendra problemas. La Iglesia está interviniendo. Entonces hay que estar siempre preparados a... mientras no haya intervenido la Iglesia, hay que tener la misma doctrina de siempre, porque la Iglesia no puede cambiar de doctrina y esperar a ver si la Iglesia interviene para precisamente sumarse a ella con la mayor fuerza posible. Pero también, antes de que la Iglesia intervenga, si son cosas que van contra lo que la Iglesia ya ha determinado, pues está siempre con lo que la Iglesia ha dicho. Pero cuando la Iglesia interviene, aunque a nosotros nos parezca que es en contra de lo que nosotros pensamos, por ejemplo, si a uno no le gusta la liturgia moderna y nos gusta más la antigua, pues inclinarse a lo que la Iglesia determina, pensando que la Iglesia es la verdadera esposa de Cristo y que lo que ella nos dice y nos determina de una manera concreta es lo que debemos de procurar hacer. Yo creo que estos puntos son bastante útiles para el modo de sentir con la Iglesia, ¿no? Pero lo que tú querías. A los católicos de Holanda, a todos. Ah, esta es Cornelia de Vogel, es una profesora de filosofía, convertida del protestantismo por los calvinistas. Sí, sí, sí. Habla aquí del el deber de los obispos, sí. La situación actual, el trastorno teológico. Hay que advertir que esto del deber de los obispos de intervenir no es cosa que haya dicho uno u otro, es que es el mismo Papa el que ha dicho en algunos documentos enviados a los obispos, a todos los obispos del mundo. Les ha dicho, en algún documento les ha dicho, deben de tener en cuenta los obispos de la Iglesia Católica que es inútil que el Papa diga o piense que hay que hacer tal cosa o lo determine, aunque sea en un documento público, si después ellos no intervienen cuando tienen que intervenir, en su diócesis concreta, porque en cada diócesis el que manda es el obispo, y no puede cada fiel erigirse en el mandatario de la Iglesia. Más que en un caso concreto en el cual sepa que se está diciendo una cosa en contra de la verdad, entonces tiene que salir en defensa de ella, como cualquier hijo en defensa de su madre, cualquier fiel en defensa de la verdad. Pero en realidad no le toca a él la defensa general de la diócesis, la protección, sino al que está puesto al frente de ella. pero no siempre, por lo que dice el Papa, dice, recuerden que es obligación de ellos y que si ellos no lo hacen, pues ya se ve que muchas veces puede ser que no lo hagan. Hay que, es una a presiones de elementos, etcétera, y que entonces regular que en que se decía literalmente que la comenzaba muy confuso, ¿no? Pero la tercera página la cosa era muy clara, relaciones y de hermenéuticas y de yo recuerdo haber oído a un padre jesuita de muy buena voluntad y a muy... no, si los Reyes Magos no han existido. Si la estrella, la cantidad de cosas que dice, pues si nos engaña el evangelista en esto, ¿por qué vamos a creer ella de los magos respecto a la doctrina de la fe, de profesoría, lo que es una blasfemia en realidad, pero a modo de referencia?